Da. A ver, editorial, hoy quería referirme, tomando un poco lo que decía Carlos recién y lo que charlábamos sobre Brasil, bueno, lo que ha ocurrido con Lula, ¿no? Allanamiento en su casa, detención compulsiva para llevarlo a declarar, de uno de los liderazgos democráticos más importantes que ha tenido América Latina en la última década, ¿no? A los que no lo conocen, y sé que hay gente que no lo conoce o no conoce detalles de la vida de Lula, y esto lo sé porque vengo hablando mucho en la calle con mucha gente, y sé que hay mucha gente que se está incorporando a la audiencia, no solamente del Plata, sino que también nos está conociendo a nosotros, y capaz que no eran escuchas de Radio Nacional en los años anteriores, y que se van enganchando porque van buscando en el dial aquel que le diga algo distinto, ¿no? Yo lo destacaba a Carlos Heller hoy diciéndole, vos sos un gladiador, vos estás actuando contra corriente, porque el nuevo consenso económico lo que dice es que hay que devaluar, que hay que volver a tomar deuda, digamos, todo lo contrario a lo que se hicieron en los últimos 12 años, con, desde mi punto de vista, muy buenos resultados. Y sé que hay toda una gente que está buscando en el dial y de golpe se queda acá en 1030, y se queda también con nosotros por las cosas que planteamos y decimos. Entonces, para ellos, que quizá en todos estos años Lula fue una referencia lejana o no demasiado cercana, hay que decir que Lula comienza como un obrero metalúrgico, uno de los referentes de la CUT, que es como la CGT brasilera, y que llega a ser presidente del Brasil después de muchos años de presentarse a elecciones, muchas de ellas las perdió, hasta finalmente los brasileros lo catapultaron como presidente. Fue el primer obrero, vamos a decirlo así, un presidente obrero que llegó al lugar más alto del poder de su país, producto también de movimientos sociales, del movimiento sindical, por supuesto, que lo había apoyado, en la creación del PT, que es el Partido de los Trabajadores, influyó también mucho en las comunidades eclesiales de base, de la Iglesia Católica. La verdad es que se dio ahí como un frente amplísimo que soportó a este líder, lo soportó en el sentido de plataforma, quiero decir, y lo llevó a lo más alto. Orgullo de los brasileros, orgullo también de Latinoamérica, por lo que les decía, un presidente de otras características. Nosotros teníamos presidentes en general que venían de otras extracciones, abogados, ingenieros, empresarios, pero un presidente obrero era difícil de ver, hasta que Lula llegó al poder de Brasil. Algo debe haber hecho bien Lula para que hoy haya habido un procedimiento como el que hubo, tratando de involucrarlo en este escándalo de supuesta corrupción que es el Petrolao, a través de arrepentidos, ¿sí?, que declaran en la justicia y que en teoría revelan situaciones que son reprochables. Y en este caso, bueno, un allanamiento a la casa de Lula Ignacio da Silva, y también fue llevado por la Policía Federal de su país a una sede judicial a donde se le tomó algún tipo de declaración. Y digo, algo debe haber hecho, y claramente Lula hizo cosas muy buenas en Brasil. No solamente sacó a millones de brasileños de la pobreza, sino que generó el mayor crecimiento económico de Brasil en toda su historia. Cambió, desafió lo que era el orden conservador allí en nuestro vecino país, y catapultó a muchísimos sectores a participar de la vida institucional, la vida política, pero también de la vida económica. Es decir, incorporó a millones de brasileños al consumo, incorporó a millones de brasileños a la modernidad, incorporó a millones de brasileños a decisiones de las que antes estaban apartados. Lula es muy importante para América Latina. Lula fue uno de esos jugadores como Hugo Chávez o como Néstor Kirchner que desafiaron las políticas del Fondo Monetario, que desafiaron también las políticas del Departamento de Estado para la región, que pensaron una integración, haciendo honor a Bolívar, a San Martín, una integración que hiciera real aquello que, me acuerdo, el general Perón hablaba, los Estados Unidos de América del Sur, ¿no? Digo, de generar una gran alianza continental que desde una posición de fuerza también generara condiciones de mejoras para nuestros pueblos y no ser todos divididos, subordinados frente a los poderes imperiales, ¿no? Me parece que en ese sentido, cuando uno habla de CELAC, cuando uno habla de Mercosur, cuando uno habla de UNASUR, estamos hablando de liderazgos que pensaron una gran patria latinoamericana donde el brasilero pudiera sentirse argentino, el argentino brasilero, el venezolano chileno, el chileno boliviano, Me parece que son liderazgos realmente importantes que han producido quizá la mayor etapa también de integración regional en un momento en el que a la región le fue muy bien, aplicando políticas públicas que sacaron no solamente a gente de la pobreza, sino que devolvieron la dignidad a sus pueblos. Y todo esto tiene una consecuencia, claramente, ¿no? Me parece que el procedimiento de hoy es que el poder económico de su país y algunos poderes extranjeros también, que están en contra de esa integración, pero que están en contra también de las políticas públicas que hacen que los pobres sean menos pobres, han avanzado un paso más para castigar, para disciplinar este liderazgo de Lula, ¿no? Y esto hay que tomarlo con pinzas, porque lo que ha ocurrido es muy grave. Y lo que ha ocurrido es grave, entre otras cosas, porque inicia un periodo ya no de turbulencia, sino de desestabilización de proyectos democráticos y de liderazgos que los encarnan. La detención de Lula puede llegar a ser el prólogo de algo mucho más terrible, esta detención compulsiva, digo, ¿no? Mucho más terrible, porque yo no descarto que quieran llevarlo a la cárcel definitivamente. Cuando se dio el golpe de 1955 en la Argentina, la revolución fusiladora generó algo que llamó el Libro Negro, que es un relato en el que se acusaba a Juan Domingo Perón, a Eva Duarte de Perón, a los funcionarios de su gobierno, a todo el gobierno justicialista de aquel entonces que había sido derrocado, de las peores cosas, de las peores cosas, desde abusar de niñas de 14 años hasta de fugar divisas y tener un tesoro en Suiza. Hubo una construcción de un relato que justificaba, por supuesto, la persecución que se hizo de los peronistas, de los funcionarios peronistas, de los diarios peronistas, de los periodistas peronistas y de los peronistas en general, que en ese momento padecieron un decreto, que fue el decreto 4161, que los proscribió de la vida política. Así como lo escuchan, yo sé que muchos que nos están escuchando lo vivieron, hay otros que no lo vivieron. Y a los que no lo vivieron le quiero decir, y esto siempre lo recuerdo en honor a mi familia, durante 18 años no se podía mencionar la palabra Perón. Durante 18 años los peronistas no podían ni siquiera votar. Los peronistas eran mala palabra, eran prácticamente lo asociable a lo delictivo. Ese Libro Negro, que fue el origen de esa persecución, hoy se está viendo también en el revanchismo que tiene la derecha en la Argentina, pero también la derecha en Brasil. Necesitan fustigar a estos liderazgos populares, como el de Lula en Brasil o como el de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, asociándolos a lo maldito, a lo que no hay que hacer, para que nunca más un presidente se vea tentado de favorecer a los sectores populares. Cuando ellos hablan de populismo, en realidad lo que están cuestionando no es lo que la categoría europea dice, digamos, la Academia Europea sobre el populismo. Los liderazgos que se cuestionan son aquellos liderazgos que promueven la justicia social. Si fueran liderazgos que proponen lo contrario, es decir, la concentración, entonces no se los denomina populismo, se los llama líderes normales, consecuentes, serios, responsables y modernos. Ahora, cuando vos querés tocar la torta y repartir la renta que produce tu país o la región, pasás a ser un populista, y en el caso, como estamos viendo ahora en Brasil, un populista corrupto. Y asocio lo que ocurrió con Lula a la citación que hizo el juez Bonadío a Cristina Fernández de Kirchner para el próximo 13 de abril. No hay ninguna evidencia que justifique esa citación, más allá del mal humor que tiene este juez de pistola al cinto y el afán de venganza de Héctor Mañeto, el propietario del Grupo Clarín, junto con otros, y de Mauricio Macri, y de la derecha de este país, por llevar al banquillo, como hicieron con Lula en Brasil, a los liderazgos, y en este caso el de Cristina, que se animaron a desafiar la voracidad y las ambiciones de los sectores más concentrados de la economía. Yo sé que el kirchnerismo no hizo todo bien. Es más, creo que hizo bastantes cosas mal. Pero siempre dije que tenía los mejores enemigos que un movimiento democrático puede tener. Los sectores más concentrados de la economía, los países extranjeros que son, obviamente, nacionalistas de sus propios intereses, pero que perjudican los intereses de nuestro país, que es la Argentina. Los grandes bancos, los genocidas. Cuando uno hace la lista, la verdad es que la lista de enemigos del kirchnerismo, lo único que ha hecho es advertirnos que el kirchnerismo, así como hizo cosas mal, hizo muchas que estuvieron muy bien. Y que han de alguna manera también enojado a estos sectores a los que les cuesta resignar riqueza, a estos sectores muchas veces mafiosos, como por ejemplo en el Poder Judicial, a los que les cuesta resignar sus privilegios, a los sectores más concentrados de la economía del campo, y algunas embajadas a las que les molesta que los países tengan políticas públicas propias y no impuestas desde gobiernos extranjeros o desde organismos multilaterales de crédito. No es casual que esté pasando con Lula lo que está pasando, ni es casual que el juez de la pistola, Bonadío, cite a Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Py. Buscan castigar, buscan disciplinar aquellos liderazgos políticos que han hecho, tanto de Brasil como de la Argentina, pero me animaría a decir que a buena parte de Latinoamérica, países con dignidad, con políticas que han sacado a mucha gente de situaciones desesperantes y que nos han permitido reconocernos entre hermanos de una nación que es única, que es Latinoamérica, y que muchas veces estuvimos divididos porque también los dueños del poder y del dinero de la región necesitan que los pueblos estén divididos para poder dominarlos. Estamos advertidos de esto que va a pasar. Está ocurriendo. La pregunta que debemos hacernos es qué vamos a hacer nosotros. Si lo vamos a aceptar con mansedumbre, si vamos a aceptar que la democracia vuelva a ser un coto de caza de la derecha, o si vamos a volver a pensar y a enamorarlos de la idea de que la democracia es un sistema en el que todos tenemos algo para decir y que nos permita tener cada día un mejor país. No parece sencilla la trama, la circunstancia y la encrucijada en la que estamos. Pero hay algo que sí tenemos que pensar. A los presidentes como a Lula o a Cristina, se los puede votar o no se los puede votar. Lo que sí creo es que no se los puede sacar de la cancha con malas artes y con mafias judiciales que, lejos de defender la independencia de la justicia y a la sociedad, lo que hacen es responder a intereses corporativos que quieren sacar definitivamente de la cancha aquellos líderes que hicieron algo, un poquito o mucho, cada uno lo sabe, por sus propios pueblos. Caballero Nocturno, por Del Plata.